La población argentina, como parte del CENPAT en Puerto Madryn, recibimos a Rolando González José. Bienvenido, Rolando. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí, te damos la bienvenida a la siesta que no fue. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Rolo, bienvenido. Gracias por darnos un rato a esta hora de tu día. No sabemos como integrante de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, ¿cuánto te demanda eso? ¿Cuáles son las actividades? Digo, porque estamos en un proceso de industricidio y de cientificidio, como se lo ha dado en llamar, Rolando. Sí, así es. La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología tempranamente acuñó este neologismo para sintetizar en una sola palabra una serie de degradaciones, de retrocesos que viene experimentando nuestro sector científico y tecnológico, que en conjunto bien podrían ser denominados así, ¿no? Cientificidio, la muerte del sistema científico y tecnológico nacional causada por el desfinanciamiento y, como decía, otras afecciones que sufrimos día a día. ¿Cuáles son las más graves, Rolando, teniendo en cuenta que venimos de un proceso socioeconómico, generalizado, bastante empobrecedor? Los últimos 4 años, la gestión de Alberto Fernández, por ponerle nombre, si querés después decinos quiénes eran los responsables de los ministerios, secretarías y demás, y cómo fueron degradados, no brillaban porque se superfinanciara al mundo de la ciencia y de la investigación y los adelantos tecnológicos. Pero, ¿cómo se puede sintetizar el proceso de estos últimos 8 meses, por ponerlo en alguna medida, Rolando? El aspecto, yo creo que el aspecto más grave es el que afecta a lo humano, ¿no? El que afecta a la masa de profesionales jóvenes en formación que en pocos meses se han sumergido en un escenario de terror, en el sentido del agravamiento del salario, del atraso salarial de las becas, de los salarios de los investigadores, del personal administrativo, de los técnicos. Los recortes en las becas del CONICET, que son un 54% menos en las doctorales, de 1.300 a 600 de un año al otro, y casi un 40% menos de las postdoctorales, de 800 del año pasado a 500, lo que interrumpe la cadena de formación, ¿no?, de recursos humanos. Esta formación de recursos humanos es algo que tiene que entenderse como un sistema complejo donde participan investigadores activos que los llamamos, no sé, senior o de trayectoria, ya los que peinamos canas, por decirlo de alguna manera, pero luego eso se encadena con investigadores más jóvenes, de categoría adjunto, independiente, que forman a su vez a los becarios postdoctorales, a los becarios doctorales, a los estudiantes de grado. Toda esa cadena empieza a resentirse, por lo tanto, no solo se ven las afectaciones persona a persona, sino en todo el sistema, sino en este complicado entramado que implica, por ejemplo, llevar adelante una tesis doctoral, que es un proyecto de largo aliento a 5 años y que le provee a nuestro país las capacidades técnicas y humanas para llevar adelante procesos transformadores en la economía y en distintos aspectos de la vida comunitaria, ¿no? Esa degradación es tal vez el aspecto más importante de varios. Luego tenemos la cuestión institucional, es decir, la degradación en el organigrama, la falta de firma, las acefalías, la falta de financiamiento, el incumplimiento de 2 leyes muy importantes como la Ley de Financiamiento en Ciencia y Tecnología, que se impulsó durante la administración anterior de Alberto Fernández con los ministros Salvareza y Filmus, y de la otra ley importante que es el Plan Argentina 2030, que le daba por primera vez a nuestro país una proyección, una planificación, una perspectiva estratégica, escuchando a las provincias. No era la primera vez que se hacían ejercicios de prospectiva, pero sí era la primera vez que se hacía un trabajo explícito de consulta a sectores como los sindicatos, las cámaras empresariales y principalmente las provincias, ¿no? Impresionante entonces la cadena que nos mostrás, Rolando, de lo que estamos perdiendo, de lo que se desintegra frente a una sociedad que, más allá de que haya sectores que estamos atónitos, atónites, como decimos en Kermés, hay, por supuesto, un sector que no alcanzó a tener una valoración positiva de lo que se laburó en el CONICET o de lo de las horas persona que hay invertidas en estas cadenas que estamos tratando de poner en valor, de la pérdida que tiene a nivel estratégico y también económico un país que deja caer esto de la manera que lo está dejando caer el gobierno nacional de Milei y compañía, y que inclusive lo está empujando, no solo lo está dejando caer. Y también, bueno, había otra parte que se me está perdiendo, digo porque yo realmente entiendo que acá también está metido todo el proceso de la educación pública, porque hay personas a las que les fue interesando a lo largo de su vida educativa cada vez más la ciencia y terminaron abonando todo este capital, vamos a ponerlo entre comillas, que realmente es cuando vemos la mirada internacional, la mirada regional acerca de lo de nuestros prospectos científicos y científicas, digo, es impresionante el capital que hay. Pero bueno, lo asistimos otra vez, Rolando, a esta desintegración de las cadenas. Y, por supuesto, por un lado están esta desfinanciación y esta despolítica, desprogramación y desinterés del gobierno nacional. Lo digo porque no es la primera vez que pasa, Rolando, y me parece que vos también le podés contar a la audiencia, si tenés ganas, de tu propia experiencia, porque vos también resultaste expelido del sistema cuando se cerró los 90, si no tengo mal entendido, ¿no? Sí, sí, bueno, junto con muchos colegas de aquel entonces, a fines de los 90, la obtención de una beca del CONICET para llevar adelante un trabajo razonable de doctorado, de investigación, eran bajísimas. La proporción de becas por el cociente que quiera, por número de investigadores, por cantidad de habitantes y demás, era realmente difícil. En el centro donde yo trabajo, aquí en el Centro Nacional Patagónico, creo que entraban uno o dos por año, nada más. Por lo tanto, era una invitación a buscar otros horizontes. Muchos en esa época nos fuimos a hacer nuestros doctorados o carreras postdoctorales al exterior, y algunos volvimos, muchos, de hecho, volvimos gracias al programa Raíces, implementado a partir del 2003 por Kirchner, ¿no? Algunos que por cuestiones familiares echaron raíces en el exterior, no pudieron regresar o no quisieron regresar, pero luego en esta última administración de Alberto Fernández, el programa Raíces, a partir de la Secretaría de Planeamiento y Políticas, se profundizó un poco, se complejizó el programa Raíces, tejiendo lazos de interacción con grupos de investigadores argentinos que más o menos estaban organizados en distintos países. Es decir, que tuvo que ponerse en marcha una política de repatriación y de recontacto con profesionales formados en el país, que a pesar de que los que no volvieron se quedaron en otros países, sí mantenían en alto el compromiso por una devolución de lo que el sistema de educación pública les había dado, esta vez desde poner a disposición sus contactos, sus capacidades en laboratorios del exterior. Así que sí, hubo ya un fenómeno de diáspora, que no es el primero. Podríamos retrotraernos a la noche de los bastones largos, el éxodo que hubo a fines de los 90, en el cual me vi involucrado. Este tiene una novedad, a mi entender, y es que esta gestión libertaria ha cruzado límites en cuanto a la estigmatización de la ciencia. Es decir, que en las experiencias anteriores todavía se mantenían los sectores concentrados de la política, de la derecha política nacional, cierto prurito, cierta vergüenza a la hora de denostar la ciencia, digamos, era algo que se evitaba. Y hoy está al desnudo, hoy realmente se enarbolan discursos de mucho odio y de mucha falacia y de mucha mentira también. Hemos escuchado autoridades que en el fondo son colegas nuestros, ¿no? Y eso es lo más lamentable. Por ejemplo, lanzar al viento acusaciones de que ciertos subsidios o ingresos a carrera o becas están ideologizados, vaya a saber por qué, atravesados por alguna corriente ideológica, y cuando uno se pone a rascar y le podemos contar a tu audiencia que los mecanismos para ingresar al CONICET o para obtener un subsidio de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación atraviesan un sinnúmero de instancias de evaluación, que esos comités de evaluación son colegiados, son transparentes, están publicados, que los criterios de evaluación también son públicos, que los dictámenes son públicos, que hay instancias de reconsideración cuando uno considera que, cuando uno cree que su evaluación no fue justa. En fin, quienes hemos visto y experimentado instancias de evaluación institucional en ciencia y tecnología en otros países, vemos que nuestro país no se desempeña mal, se desempeña con unos estándares de transparencia y de garantías realmente elevados. Entonces, da mucha pena escuchar a colegas que hoy están a cargo de las instituciones en la administración de Milei denostar algo que ni siquiera ellos saben que es así. Están propalando esos discursos que lo único que generan es odio y animadversión por parte de una sociedad que está golpeada, que evidentemente, efectivamente, pasa a necesidades y necesita descargar ahí su bronca, ¿no? Rolos. Así que es lamentable, es una novedad en cuanto a retrocesos del sector, esto que está pasando ahora. Esta caracterización que estás haciendo del gobierno actual realmente señala que hay que preocuparse sobremanera, no solo por las formas, sino porque los resultados ya los tenemos también en acopio, los podemos revisar con lo que pasó ya después de los 90s y en alguna otra oportunidad, cuando a los científicos se los mandaba a lavar los platos, por ahí había una parte de la población que se reía sin entender, y ahora tenemos a una parte de la población que, si te llega a escuchar que sos investigador del CONICET en el transporte público, capaz que viene y te pega una trompada porque sos un chorro, un ñoqui o no me acuerdo qué otra pelotudez más. La verdad es que es asombroso este proceso, que la alejó tanto a una parte de la sociedad del conocimiento. Tiene muchísimo que ver, me parece, Rolando, que lo podríamos atender a este proceso, digo, que tiene mucho que ver con las redes sociales y cómo manipulan también el entendimiento de todas las sociedades, no importa en qué lugar del mundo estés. Ojalá tengamos la posibilidad de hablar respecto de cómo se mudan estas miradas sobre la cuestión de la realidad, sobre todo entendiéndolo desde una perspectiva hipercapitalista, si querés. Porque la verdad es que hay que investigar muy, muy poco para darse cuenta de cómo engrana todo el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico con lo que puede ingresar a las arcas del Estado de un país siempre necesitado como el de la Argentina. Es genial tenerte, contar con tu palabra, con tu claridad y con las ganas que tenés de conversar. Yo te metí en el asunto de la repatriación, sin observar que por ahí es un proceso seguramente de recuerdos dolorosos, Rolando, pero me parece que te lo tomaste rea bien, porque hablaste también de que no eras el único y demás. Así que gracias por eso, perdón por eso también. Y si te parece, no, para redondear que insisto, ojalá sea nuestro primer encuentro en la siesta, que no fue, ojalá que haya muchos más, referile a la audiencia, si no te parece mal, qué era lo que hacías como coordinador del programa de referencia y qué es el biobanco genómico de la población argentina. Dicho así, parece que te le andás metiendo en el cuerpo a la gente, pero realmente me parece muy importante, sobre todo porque vivimos tiempos en los que las infecciones, las enfermedades, bueno, ya tuvimos una pandemia, hay otras señales muy fuertes también propias de esta época en nuestro país, Rolo. Con eso ya creo que te vamos a liberar. Bueno, lo cuento muy, muy brevemente. Lo que hacemos desde el programa de referencia y biobanco genómico de la población es tratar de aportar una capacidad X, una capacidad a todo el resto del sistema científico que se orienta básicamente a las investigaciones biomédicas, que hasta antes de la creación del programa no se contaba con esa capacidad. Adquirir esos, digamos, llegar a esos hitos en cuanto a capacidades científico-tecnológicas es parte de la carrera no individual de un científico o de otro científico, sino de todo el sistema. Voy a poner ejemplos, puede ser paralelismos bien simples. vos podés hacer oceanografía con una flota oceanográfica a disposición o sin una flota oceanográfica a disposición. Bueno, esas capacidades hay que elaborarlas, hay que hacerlas, hay que financiarlas, etcétera. La capacidad de poner satélites en órbita, etcétera, etcétera. En esa misma tónica es que debe entenderse la existencia de un biobanco de referencia. Para explicarlo muy sencillamente, el biobanco de referencia es necesario para poner a disposición de los otros grupos de investigación que trabajan en, por ejemplo, enfermedades complejas. ¿Qué entendemos por enfermedades complejas? Aquellas que tienen tanto factores de riesgo genéticos como factores de riesgo ambientales, y que ambos tipos de factores de riesgo interactúan de maneras que muchas veces no conocemos y que son precisamente el objeto de la investigación científica. En una parte de esa investigación es necesario el esquema comparativo, el abordaje comparativo, es decir, por ejemplo, ver si determinado factor de riesgo, la presencia de un gen o la presencia de un, por ejemplo, determinado estilo de vida alimentario, nutricional, lo que sea, en determinada población, se repite en otras poblaciones, con qué frecuencia y con qué frecuencia se asocia a la dolencia que estamos estudiando, la enfermedad que estamos estudiando. Cuando en tu esquema comparativo no tenés a tu propia población, entramos en un auténtico problema, porque la distribución de los factores de riesgo no es homogénea a lo largo de las distintas poblaciones humanas, no es homogénea a lo largo del espacio, y las grandes bases de referencia para llevar adelante el método comparativo están hechas por los países del norte desarrollado y por lo tanto están integradas por muestras y donantes de poblaciones europeas o de origen europeo. Entonces, eso deja fuera de toda la corriente de investigación biomédica a las poblaciones latinoamericanas en general y a la población argentina en particular. La única manera de sortear esta inequidad estructural que se genera por no contar con muestras de referencia es precisamente constituir un propio biobanco con una serie de procedimientos estándar regulados, normados, normativizados, y ese es un poco el trabajo que hacemos en el Poblar, ¿no? En el programa de referencia. Constituir ese biobanco a partir de donaciones de una campaña de colecta para cubrir esas faltantes de nuestra propia diversidad humana. Qué bárbaro, qué fácil que es entender que se nos va la vida en un laburo que hace alguien silenciosamente, quemándose las pestañas, se decía antes, pero incluso luchando para pagar el alquiler y llegar a llenar medio carrito en el supermercado, como se acostumbraron durante años nuestras científicas y científicos, que no son dinosaurios, pero que parece que están a punto de extinguirse, Rolo. Sí, yo creo que no lo van a conseguir. Nuestro sistema tiene una memoria histórica de resistencia. Estamos apelando a eso. Por eso un trabajo fundamental de la Mesa Federal que acordamos entre todas las organizaciones que la conformamos es la concientización. Al igual que en el resto de la sociedad, en el sector científico también hay colegas que todavía no están percibiendo la magnitud de la afectación que la gestión de Milei está perpetrando. Entonces es muy importante el trabajo de contar, de mostrar los números, las curvas, las afectaciones concretas en materia institucional, financiera, de profesionales que pierden su trabajo, su salario, etcétera, para poder entonces empezar a organizarnos como sector y reivindicar lo nuestro, ¿no? Así que la labor de concientización, en la cual también se incluyen los medios de comunicación, y vaya entonces un agradecimiento a tu capacidad para difundir lo que está pasando, es muy importante. Estamos en esa fase, concientizar, explicar, convocar, sin ponernos nerviosos, sin perder la calma, porque esto requiere toda nuestra inteligencia y nuestra capacidad. Rolo, muchísimas gracias por este rato, que siempre me va a parecer poco. Y nada, volvemos a la carga contigo, con una compañera científica o con un compañero científico, a la primera de cambio, porque en esto laburaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y madres, para construir y pergeñar este sistema que nos hiciera mejores como sociedad, como personas. Lo digo porque todos los que laburaron, los que hayan partido una piedra en este país, apuntalaban el sistema educativo que hoy estaba representado en tu palabra, en tu mirada, en tu visión crítica, además, de todo lo que hoy tenemos que salir a defender. Gracias, Rolo. Gracias a ustedes, Juan Pablo, y bueno, un fuerte abrazo para vos, para tu equipo y para toda tu audiencia. Será hasta muy pronto. Ahí está Rolando. Rolando González José, que tiene todo eso, es cargo que ya te dije, integrante de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, estuvo hablando en la siesta que nos fue del cientificidio, que hoy por hoy justamente tiene 358 días sin nuevos ingresos en el CONICET.